Hoy estamos ya con casi nuestro equipo completamente recuperado, porque teníamos a Chema con un poquito de lumbalgia, pero aquí lo tenemos al frente para dar todas las noticias económicas, de corrupción, de sobornos. También está Rafa para informarnos de la actualidad, el tiempo. Y nuestro querido director técnico, Alfredo, que no podemos estar sin él. Y por supuesto, manejando nuestra música y nuestro sonido maravilloso, Carlos. Venga, que tienes que grabar un disco. Gracias, Alberto. Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre, y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre, y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipollas, madre, pegado al manillar hice el gilipollas. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta. La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipollas, madre. Y yo allí con mi flor como un gilipollas. Esta es una de las canciones favoritas de nuestro compañero Chema. Por fin fui a degollar a Marieta, la bella, la traidora, de un soponcio se me había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipollas, madre, y yo con mi puñal como un gilipollas. Y lúgubre corrí al funeral de Marieta. A la bella, la traidora, le dio por resucitar. Y yo con mi corona hice el gilipollas, madre. Y yo con mi corona hice el gilipollas. Chicos, estamos en el aire, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí casi con el equipo al completo. También se acaba de incorporar nuestra compañera Cristina. Rafa, buenas tardes. Cristina, a mundo. Estamos a ver, un momento, aquí. Me habláis otra vez, chicos. Rafa, buenas tardes. Hola, buenas ahora tardes, sí. ¿Qué tal estamos? Vale. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Pues buenas tardes, aquí todo el mundo de luto. Y... En fin, con el brazalete negro. Yo no he dormido, ¿qué tal? Yo he dormido dos noches seguidas. Yo estoy de verano todavía. Ah, sí, a la vista está. Vacaciones. A la vista está. Claro, claro. Ahí, muy bien, así me gusta. Así está de morenica. Así, claro, con los 30 y tantos grados que tenemos y que van a continuar, queridos amigos, a un adelanto durante unos cuantos días. Eso sí, con algunas tormentas, rayos y truenos, al que le guste la violencia de la atmósfera, estos días que vienen van a ser muy propicios para poder disfrutar de los fenómenos atmosféricos, ¿eh? Eso sí, el calor no bajará, a pesar de ello. ¿Y el fin de semana qué? ¿Qué va a hacer el fin de semana? Es lo que me interesa a mí, a todos los trabajadores. Como esa borrasca que no entra, que ya llevamos no sé cuántas semanas diciendo lo mismo y sigue sin entrar, pues eso sí, nos echa todo el viento del suroeste, cálido, cargado de humedad. Pues posiblemente sea un fin de semana pasado por agua y con mucha agua además, ¿eh? Y con tormentas importantes y con cuidado no te coja, como he visto ya hoy, alguna tromba marina de estas o alguna estos pequeños tornados que se forman en el mar, que al llegar a la costa se diluyen, ¿eh? Malas noticias si quieres tomar el sol, ¿eh? Para el fin de semana, claro, ya sabes que esto después de más de tres días no es una cosa muy exacta, pero todo tiene toda la pinta, ¿eh? La borrasquita esta de que nos está en el Atlántico, ahí en el oeste de Galicia, no se decide entrar, lleva ya tres semanas y quizá más, pero eso sí, nos echa todo el viento del sur, que es muy cálido y que aquí se convierte en bochorno, y entonces pues sí que inestabilizará el tiempo. De todas formas, es un poco pronto para saber el tiempo del fin de semana, ¿no? Pero no te hagas muchas ilusiones. No. No te hagas muchas ilusiones porque, claro, este aire está cargado de humedad. No olvides que el Mediterráneo estará a 28 grados, como el Caribe. Y esto, claro, influye que se desarrollan las tormentas y el aire cálido empieza a subir hacia arriba, se condensa y produce unas tormentas de muy para allá. Pero bueno, dicho esto, queridos amigos, vamos a ver, que es una semana de luto, ¿verdad? Decías, el brazalete. Bueno, pues hombre. Sí, ya. La cosa es que españoles. Yo estoy muchísimo triste. ¿Eh? Botín ha muerto. el duelo nacional, ya lo estáis viendo por televisión. Este año parece que va a ser año de duelos. Que siga la racha. Volvemos a estar de luto. No seas malo. Es una cosa que la Seguridad Social creo que lo va a agradecer, porque, en fin, son pensiones que deja de pagar. Y bueno, dicho lo cual, hablaremos de don Emilio Botín, que evidentemente fue, pues hombre, sí, un hombre con mucha iniciativa, un hombre muy hábil para los negocios, un banquero de mucho oficio, pero también fue otras muchas cosas. En un país civilizado, en un país democrático, en un país en el que las instituciones hubiesen funcionado, este señor hubiese estado más de 20 años en la cárcel. Claro, esto nos otorgamos el derecho de hablar de esto ahora que ha fallecido, porque esto ya lo hemos dicho muchas veces, cuando estaba vivo, claro. Y pobrecito, bueno, con lo bueno que simplemente era. Vamos a recordarle. Pobrecito con lo bueno que era. Fíjate, sí, tú. Bueno era, bueno. Bueno. Menudo era. Bueno, fíjate si he hecho bien las cosas, que su herencia se va a pagar a Hacienda al 1%. Es que este tipo de patriotas... Fíjate, sí. Él, cuando heredó de su padre, pagó el 15%, ¿eh? El 15%, ¿eh? El 15%. El 15%, ¿verdad? El 15% pagó. Yo soy gilipollas, yo estoy pagando. Pero fíjate el 22. Si eres bueno... Y yo el 24, bueno, o sea que... Que ha hecho las modificaciones oportunas para no pagar más del 1. Pues es un gran patriota, sí. Es, señor, un gran patriota, claro. Y es normal que el país le recuerde y le haga monumento. Suiza, por ejemplo, ¿no? Su país. Suiza, claro. Allí donde tenía los 2.000 millones. Eso, ¿tú recuerdas cuando estaba en el juzgado y le pidió que para no meterlo en la cárcel 200 millones, ya cogió, levantó el teléfono, llamó a la sucursal de en cuestión, la más cercana que tenía, dijo, oye, prepárame 200 millones. Entonces eran pesetas, ¿eh? Prepárame 200 millones. Y pues este aquí que de repente lo metieron el dinero en un furgón blindado. Y estuvo en la puerta del juzgado un montón de tiempo. No. Bajó al sótano, al garaje de los juzgados. Y entonces un periodista, con una cierta sorna, dijo, hay un botín arriba y un botín abajo. bueno, pues con 200 millones de pesetas, liquidó unos 2.000 millones de euros. Los afloró. Esto en otras partes del mundo se llama blanqueo de capitales y está bueno, penado pero con es que... cárcel Bueno, aparte de otras muchas, otros muchos delitos. Yo la primera noticia que tuve de las habilidades fiscales del señor Botín fue allá por los años 90, que demostraron que el fiscal se encontró con que el Banco de Santander, presidido ya por el señor Botín, había hecho unas, si no recuerdo mal y hablo de memoria, unas 3.000 operaciones con clientes del banco con falsedad documental, es decir, 3.000 delitos de falsedad documental. Habían sido operaciones que habían supuesto una evasión de capitales, es decir, 3.000 delitos de evasión de capitales. Y además, 3.000 delitos de blanqueo de dinero, ¿vale? Porque era ese dinero de esos clientes era dinero negro. Bien, el fiscal, bueno, estaba entusiasmado. Menudo caso. Entró allí con su saco de inspectores y, bueno, 20 años era lo que le pedían al señor Botín. Hasta que la secretaria de Estado de Justicia llamó al fiscal general y le dijo, hombre, que no es para ponerse así, hombre, que este es una buena persona, que no es un delincuente, en fin. Oye, le vamos a poner una multa ejemplar y a pedirle 20 años de cárcel. Y llegó el fiscal y archivó el caso, claro, y los jueces también. Y esa fue la primera que libró el señor Botín. La que ha contado nuestro amigo Alfredo, la de los 2.000 millones de euros en Suiza de la familia Botín. Oye, es que no, se había olvidado que los tenía, como Puyol. Coño, ya, yo notaba que me faltaba algo en el monedero, pero... Y resulta que, claro, recibió una carta. Eso es un delito. Son 2.000 millones de euros. Me da igual que es de la familia Botín. Me da igual a cuánto tocaba cada uno. Pero a partir de un importe mucho, mucho, infinitamente menor, es un delito. Y en lugar de coger e ir la policía fiscal a detenerle, pues recibió, se ve parece que una carta de Hacienda, estimado señor Botín, sentimos mucho comunicarle que hemos descubierto que tiene usted estas cantidades de dinero y su familia, le rogamos regularice a la mayor brevedad, porque si no nos veremos abocados a tener... A emprender una carta acciones que penales. Una carta que, por supuesto, no... Y pagó 200 millones, el 10%. Es decir, si tú tienes 2.000 millones de ingresos, la cantidad que pagas normalmente... Bueno, 2.000 millones, perdona. Si tú tienes 20.000 euros de ingresos al año, la cantidad que tienes que pagar ya es superior al 10%. Sí. Pero encima, si no pagas, la cantidad de multa que te tiene que poner la agencia tributaria, que va en proporción a la cantidad defraudada, puede ir desde el 50 hasta el 300%. Este señor, si tenía que haber pagado, vamos a poner, fíjate tú, el 10%, 200 millones, ¿dónde está la multa? Y además es que esa cantidad es un delito. ¿Dónde está la cárcel? Bueno, pues... Pues este es el difunto señor Botín, que claro, así es muy fácil ganar dinero. No vamos a hablar de los trabajadores del Banco de Santander contratados, que a lo mejor por 1.000 euros al mes les han tenido trabajando 10 horas diarias. Hombre, yo lo que en el Santander veo sobre todo quizás sea el origen, esta agresividad que hay en los bancos ahora y tal. En el mundo empresarial. En los bancos sobre todo, y que luego se traspasa con las cajas. Yo creo que el origen está en el Santander. ¿Te acuerdas cuando empezaron con las supercuentas? Sí, todo el mundo daba el 2 o el 3%, y llegó Santander el 5%. Luego los fondos de inversión. Uy, el 5. Y empezó tal. Porque en aquella época los tipos de interés eran más altos, el 11. Sí, bueno, pero quiere decir que fue una política muy agresiva. Yo todavía recibo llamadas a casa pues 3 o 4 a la semana, ¿no? Continuamente. Y tengo amigos también, que bueno, gente que tiene cuenta en el Banco Santander, bueno, pues enseguida le hacen que si la tarjeta de aquí, la tarjeta de allá, la de no sé qué. Y claro, tengo amigos que dicen, oiga, yo no quiero esto, si no lo he pedido, ¿no? O sea, quiero decirte que yo creo que fue el origen, el iniciador de esta política tan agresiva... Comercialmente hablando, me refiero. Sí. De que luego se traspasó, se extendió a toda la banca y a todas las cajas de ahorros. Y no solo a nivel económico, si hablamos un poco del tema laboral, el Santander como tal tenía en informática, no sé, recordar 5.000 trabajadores, se los quitó de un plumazo, montó una consultora informática llamada ISBAN, que viene, ISBAN es Informática Santander, van esto, y cogió a todos los trabajadores con su antigüedad y les hizo, digamos, entre comillas, un pase forzoso a esta nueva empresa, consultora, donde las condiciones laborales, sanitarias y, por supuesto, económicas eran bastante inferiores y la presión laboral era bastante superior.

las actuaciones. ¿Por qué? Porque estaba para entrar el caso Gürtel. Es decir, esta señora, elegida por el PP, miembro del PP, amiga de Cospedal, va a ser la persona que va a juzgar el caso Gürtel. O sea, la justicia en este país, como dijo una vez un político andaluz de Jerez de la Frontera. De Jerez de la Frontera, ¿qué dijo? Que la justicia en España es un cachondeo. Bueno, pues una vez más, la justicia en España es un cachondeo. Y de justicias, pues, en fin, ¿qué os parece la noticia? La noticia, hombre, a mí no me sorprende porque todo el Tribunal de Cuentas, muchas de las instituciones del Estado están copadas por gente que tiene poder ahora, que es el PP, con lo cual, fíjate tú, pues ya no solo las cuentas, las tribunales de cuentas y todo, sino vea el Tribunal Constitucional mismo, están todos politizados, entonces ya se sabe por dónde se van a declarar las cosas, ¿no? Por dónde se van a inclinar las cosas, en favor del gobierno, siempre, claro. Fíjate tú qué puede salir del caso Gürtel en este caso, pues si es que algún día llega a celebrarse el juicio, pues que habrán pasado 10 años, que estará ya sobreseído. En fin, tal como acabo de comentar ahora, con esta noticia, de luego ya, pues la verdad es que muy poca esperanza de que las cosas se vayan a juzgarse en condiciones, ¿eh? O sea que no creo que... No, esperanza poca, no, ninguna. Hace muchísimo tiempo que los altos tribunales del Estado están intervenidos por los políticos, de la misma manera que el gobierno del PP intentaba cambiar la ley electoral y hacer una ley a su medida para seguir en el poder. No más, pues, no más democrática, ni muchísimo ni menos. Ni muchísimo menos. De la misma manera, pues elige los tribunales y los jueces en el momento oportuno, perdón, para que los casos que le pueden afectar, pues sean sobreseídos o pasen de rositas. Esta es la calidad democrática de este país y, en fin. Pero la culpa de todo la tiene Podemos, seguro. La cuestión consiste en que hemos pasado ya a tener un totum revolutum, donde el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial se confunden en un entramado de intereses. De intereses muchas veces espúreos. Y desde luego, yo te hago un favor a ti, tú mañana me lo haces a mí. Es decir, yo mañana haciendo en mi carrera profesional y ocupo altos cargos de la magistratura que llevan aparejados, todos sabemos que llevan aparejados unas prebendas económicas muy sustanciosas. Y esto, hoy por ti, mañana por mí, luego la ley de la omerta por el medio, y esto, bueno, pues nos está haciendo racionalizar de que estamos en manos de una verdadera mafia. Absolutamente. No hay ninguna duda. Porque incluso la clase política, que parece ser la que domina todos los ámbitos del Estado, en realidad no son más que unos títeres en manos de los poderes económicos. La prensa, que podría ser quien pudiera denunciar este estado de cosas, son títeres en manos de los poderes económicos. Al final, la prensa de este país, pues los pequeños medios como nosotros, pues, somos prácticamente silenciados, ni siquiera se nos puede escuchar en toda la ciudad, sino en parte de ella. Y sin embargo, pues los medios generalistas, los que llegan a todo el mundo, pues pertenecen a grandes holdings que aglutinan cadenas de televisión, cadenas de radio, periódicos, claro, editoriales, etcétera. Y nos imponen su opinión. Y esos grandes holdings, que son sociedades que cotizan en el IBEX y en bolsa, tienen dueños con nombres y apellidos que están en muchos consejos de administración, pero que generalmente suelen estar en bancos. Los bancos y el poder financiero es quien generalmente domina, pues tanto la prensa como la clase política, como, bueno, las grandes multinacionales. En definitiva, que estos señores del PP, pues cuando terminen su andadura política, pues irán a consejos de administración o de asesores, como se han ido pues los Felipe González, los Aznar, el Lanzuela, el último Consejo de Estado. Ahora en agosto, el senador por la provincia de Teruel, Lanzuela, Santiago Lanzuela, ya ves, él dimitió, y al día siguiente, coño, la misma prensa vino al consejo de administración de no sé qué, de Endesa o ¿serio? De qué, ¿no? Sí, sí, sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Oye, pero a mí lo hicieron, yo no sé si lo hicieron en agosto, yo creo que compré, en fin, para que precisamente en agosto, como todo el mundo está de fiesta y tal, pues oye, pero en sí, agosto, para que pase desapercibido. Exactamente, sí, oye, es una pasada, ¿no? O sea, que no hace falta irse a las altas Cerasca, ¿no? Siempre ponemos de ejemplo los mismos, el González y el Aznar y tal y cual. Hombre, son los más. Es que el último ha sido el de Teruel, el de Santiago Lanzuela. O sea que Teruel también existe. Bueno, Teruel también existe. Y Pizarro que volaba. No os metéis con Teruel, ¿eh? No os metéis con Teruel. No, Pizarro que volaba, yo creo que oliendo la carroña. Ya directamente, pues, aterrizó justo antes de que este buen hombre, el director de el jefe del corte inglés, el presidente, pues, pasara mejor vida. Una semana llevaba en el cargo. De todas formas, no te preocupes que el que va a heredar es su sobrino. Su sobrino se presentó tres veces, una en el año 96, otra en el 99 y otra en el 2000, que no es tan lejos, por Falange Española, dos veces en Madrid y una en Barcelona. Se presentó a las elecciones por Falange Española. Es decir, este va a ser el que va a dominar el Corte Inglés ahora. Los poderes económicos, poderes políticos, sí, se pone ahí. No nos olvidemos un poco, pero bueno, que estamos en racha. Estamos en racha y aquí van cayendo uno detrás de otro. Pues el director general del Banco Castilla-La Mancha, Gorka Barrondo, pues también el pasado sábado, a los 53 años de edad. ¿Este por el disgusto del juicio o algo? ¿Qué? A causa de una enfermedad degenerativa. Joder. Dios lo tenga en la gloria. Amén. Bueno, y que se los lleve, vaya llevando poco a poco. Amén. Que estamos en racha y que vayan temblando. Temblad. Yo estaba pensando. Por una vez. Yo estaba pensando que igual mañana dimito de mi trabajo, coño. ¿Y tú crees que tendré tanta suerte de irme a alguna empresa del IBEX o algo? Pues yo creo que no. Pues no. Bueno, me lo pensaré esta noche. ¿Qué? Bien. Bueno, continuamos. Ponemos un poquito de música. Vamos a. Oye, sí, que si no esto ya. Esta canción se llama Pongamos que hablo de Madrid. Dios mío. Y es una historia de amor y de odio a una ciudad invivible pero insustituible. Es una letra que yo hice sobre una melodía de Antonio Sánchez, que es este chico. Y como todo el poder se cuece en Madrid, pues esta canción, que es Pongamos que hablo de Madrid, que se la dedicamos a nuestro querido compañero Germán, que a ver si se incorpora pronto. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Estás en Onda Negra, un programa de la CGT, la Confederación General del Trabajo, para Radio Topo. Se olvida de salir. La muerte pasa en ambulancias blancas, pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací. Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. Y vamos a seguir hablando de la famosa reforma de la ley del aborto, el anteproyecto que se publicó en diciembre del año pasado, que el señor Gallardón apostó fuertemente por él y por el derecho a no decidir de las mujeres, claramente, ¿no? Lleva todo el año diciendo que la ley la va a sacar, que el anteproyecto va a ser parte de ley, va a derogar la ley del aborto que tenemos en estos momentos del 2010. Pero parece ser que el último globo sonda que ha salido este fin de semana es que realmente esta reforma de la ley del aborto se va a quedar aparcada. Pero aparcada por cuestiones políticas, no por cuestiones realmente de sensibilidad, de justicia ante los seres humanos que somos las mujeres. Nada, no. Nada porque le han dicho desde Europa que es una ley totalmente retrógrada. No. Es por un tema realmente político de quién tiene más peso, ¿no? A nivel de votos. Claro. Es un tema simplemente de que han estado ante la cada vez más creciente pérdida de apoyo y electoral. Están pulsando que las municipales se van acercando, van pulsando que hay próximos procesos electorales y bueno, simplemente han puesto en una balanza el apoyo o los votos que les puede dar este tipo de ley entre los grupos pro vida, llamados a sí mismos pro vida, que yo me niego a llamarles pro vida, pero bueno, es una cuestión de que sepáis de qué estamos hablando. Y el resto de la sociedad española que ve eso como algo que nos lleva a las épocas más oscuras del franquismo. De aquellos famosos viajes a Londres que hacían las hijas de la gente de la clase pudiente para abortar, mientras las personas que no tenían las posibilidades económicas de poder viajar al extranjero, pues lo tenían que hacer, si lo hacían, en unas condiciones absolutamente clandestinas y absolutamente penosas en cuanto a salud y a higiene y a sanidad. Y a vida realmente. Porque sabemos perfectamente que las leyes restrictivas en cuanto al aborto inciden realmente en el número de víctimas mortales de mujeres. Por supuesto. O sea, eso está clarísimamente demostrado. Una ley mucho más abierta, donde haya un control médico real, una educación sexual real y demás, pues disminuye el número de mujeres que mueren por el aborto, ¿no? Pero lo que íbamos es que finalmente no es la sensibilidad de nuestro gobierno la que prima a la hora de tomar esta decisión, sino que entienden que entre la emergencia de grupos de fuerzas como Podemos y la pérdida electoral que están teniendo los partidos tradicionales, entienden que no es el momento político oportuno. Lo que significa que esta congelación tampoco nos tiene que llevar a bajar la guardia respecto a que no la saquen más adelante. Bueno, recibieron llamadas de atención de otros países, que hiciste que también no solo la oposición española o todas las manifestaciones que ha habido en las calles y había también llamadas de atención de otros gobiernos europeos. Pero bueno, ¿dónde van ustedes? Aquí como casi como en el siglo XIX. En fin, hay gente que se echó las manos a la cabeza de otros países que nos rodean y bueno, pues parece que claro, lo van a demorar pues viendo que esto al ser la presión tan importante y se ha quedado ahí de una manera ambigua, a pesar de que dijo el ministro de que iba a salir antes del verano, antes de que terminara el verano, que el verano termina el próximo domingo día 22. Y bueno, y parece que no va a salir, que lo van a dejar para otro. Claro, los los que estaban a favor de la del cambio, claro, se han puesto el grito en el cielo, ¿no? Pero bueno, más las voces de oposición y de internacionales han sido fines. Bueno, entre otras cosas, no solo las voces realmente de Europa, sino además es que el cambio dentro de la conferencia episcopal no parece que vaya a incidir en el tema de la misma manera que incidía Rocco Varela. Marcaba la doctrina, ¿verdad? Evidentemente marcan doctrina, ellos tienen su doctrina, pero la no injerencia en asuntos políticos que defiende el nuevo papa parece ser que está claro. Lo que para mí es evidente es que lo que decíais de que esta congelación, esto meter en el proyecto en el cajón y ya veremos cuándo lo sacamos, no obedece a un cambio de ideología, ni muchísimo menos, que valoren otra cosa. A mí, lo de que realmente las mujeres tengan derecho a decidir sobre su propio cuerpo, me parece que el Partido Popular, la Iglesia Española, el Partido Popular y esta parte que de la carcundia más rancia, patriarcal, lo tiene muy claro, que esto estamos por encima. Este patriarcado en el que nos movemos en este país, históricamente, pues... Tiene que desaparecer, pero que lo tiene muy claro, sí. De que el derecho, ninguno. Es decir, derecho a decidir por parte de la mujer, ninguno. No, las mujeres somos de segunda y por ahí es por donde categoría. Vamos, ¿eh? Bueno, recordás, como hablamos la semana pasada, que CGT sigue en la campaña por un aborto libre y gratuito. Podéis pasar por el local, por CGT Aragón, el COSO 157, a recoger documentación, póster, folletos y cualquier cosa. Porque esto lo tenemos claro. Nosotros seguimos con la campaña de un aborto libre y gratuito, por el derecho a decidir de todas las mujeres. Y ya está. Y no nos gusta esa sociedad capitalista patriarcal. Oye, y vamos a ver. Y ahora que me viene a la cabeza, tú que eres, ¿qué tal lo de la bicicleta? ¿Qué tal lo llevas? Porque tú viajas en esto. Te lo digo porque en estos días hay un dilema bastante grande, sobre prohibir en las aceras la circulación por Independencia y por las grandes avenidas. No, es que hay una sentencia del Tribunal Supremo donde impide que las bicicletas circulen por las aceras. Entonces, tratan de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, y cómo está el señor Belloc, que ni sabe, ni contesta, ni opina, ni dice, ni para arriba, ni para abajo, pues así estamos. O sea, es decir, él tiene una normativa municipal determinada. Luego hay una sentencia de rango muy superior que se le impide. Muy superior. En fin. Entonces, la inacción a la que nos tiene sometido este. No, pero hombre, yo quería. Este municipio, que pues casi, se demuestra una vez más. Casi quería pedir vuestra opinión particular, porque claro, a mí la verdad, personalmente, yo que he sido ciclista durante muchos años. Hombre, a mí me molesta ir por Independencia y que me por este carril, semicarril o carril subterráneo que hay ahí, pues pasen los ciclistas. Carril camuflado. Y camuflado, esta es la palabra, sí. Sí, y bueno, y muchas veces te pegan un susto de muerte, digo, hija mía. Eso es un problema de que nunca se ha querido admitir realmente que hacer un carril bici en Paseo Independencia. Es un problema de estética y de que no queda bien. Entonces, no les queda más remedio que hacer un carril pues así. Es que, vamos a ver, yo cuando era ciclista. Pero cuando, eso. Cuando era ciclista. Siempre por la calzada, siempre. Siempre. Y cuando iba por la acera, iba de paseo con la bicicleta. Sí, pero teniendo en cuenta que el Paseo Independencia se reformó en el 2003, sí, 2004. Podían haberlo hecho bastante bien. Y no les dio la gana. Pero eso es otro y motivo. Y han hecho una chapuza. Pero eso es otro motivo para poder levantar otra vez la Independencia. Una vez más. Por ejemplo. Con esto que. Y financiarse una campaña electoral. Claro. La diferencia está en pintar ese carril blanco que hay en estos momentos de verde y ya está. Hombre, y así se verá que es un carril bici. Pero vamos a ver. Es la única diferencia. Pero tú tienes miedo a ir al lado de los coches. La Independencia se puede ir a como mucho a 30 por hora, según la normativa municipal. 30 y por hora. ¿Has ido en bicicleta alguna vez? ¿Has ido alguna vez en bicicleta? Yo cuando pasaba por la Plaza de Aragón, Independencia, cogía y si no el domingo por la mañana que no había nadie, cogía y me iba por la acera y paseaba por la... Hay países donde este tipo de cosas lo tienen absolutamente... Lo tienen resuelto. Pero fundamentalmente lo tienen resuelto con educación. Que es lo que nos empieza a fallar. Y luego, al nivel técnico, si habéis ido alguna vez por Paseo de Independencia en bicicleta por lo que es el asfalto, bueno, habéis tragado... La calzada. Por la calzada habéis tragado todo el CO2 del año. Bueno, claro, por pasar una vez. Pues fíjate yo la cantidad de años que fui por la Gran Vía, por Independencia, por Sagasta, cuando estaban todas las vías. Me pegué dos leches porque las vías del tranvía resbalaban mucho. Y bueno. De aquella época, de los años 80, que todavía quedaban el resto de las vías. Lo quitaron, estuvo muchos años, las vías esas. De cualquier manera, yo creo que la normativa está lo suficientemente clara y que, bueno, tiene que haber un concejal de movilidad que haga que esto sea factible, el combinar unas cosas con otras, claro. Sin más. Y aquí lo que falta es cabeza, sesera... Y buenas maneras y buena educación. Y educación. Yo creo que, sobre todo, y básicamente es un problema de educación. Porque a mí... Perdón. Disculpad. A mí me parece que es hay que respetar los derechos de todo el mundo. Claro. Y, por supuesto, también los derechos de los ciclistas y que las personas tenemos derecho a circular en bici por una ciudad y tenemos que tener la posibilidad de poderlo hacer con seguridad y, como dice Cristina, sin tragar CO2 ni nada. Pero es que es una cuestión de educación. Tampoco es posible que uno esté cruzando por la mañana el Gran Vía y en un paso cebra te pasen ciclistas pues a toda pastilla, ¿no? Es una cuestión de educación. Si hay que en alguna calle hay que circular porque la acera lo permite, por la acera, que esté bien señalizado y que los ciclistas tengan la conciencia de que en un momento determinado pues una persona mayor, un niño, lo que sea, que circulan por la acera, pueden cruzarse y que si van a toda pastilla se la van a comer. Y, por otra parte, bueno, pues no ser radicales en nada. Es decir, es posible que en alguna calle sea posible que los ciclistas tengan que circular por la acera. Pero si los ciclistas circulan bien y la gente estamos atenta y se señaliza todo bien, todo es posible. Es una cuestión de educación y de civilización. Perfectamente posible con educación. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Permitidme un momentico que antes de que me cortéis. Pero recordad que la Gran Vía, el Paseo Sagasta, durante muchos años fueron aparcamiento de vehículos. De vehículos, sí. Bueno... Pues ahora es también, los paseos, los bulevares de Zaragoza fueron creados para pasear y para pasear y nada más. Y yo estoy, yo soy ciclista muchos años y me trago el polvo del CO2 y yo estoy, tienen que seguir siendo para pasear. Estoy muy de acuerdo contigo. Cabemos todos los ciclistas y los paseantes. En internet hay unos vídeos de la circulación en ciudades de Holanda donde verás que ningún ciclista se salta un semáforo en rojo. Y además hay muchísimos más, porque allí va muchísima gente. O sea, se paran y cuando el semáforo se pone en verde, avanzan. A woman's heart can know the tears that drip from my bewildered eyes. Taste of bittersweet romance is still in my hopes, is still on my mind, yeah. And even though I manage on my own, my heart is low, my heart is so low. As only a woman's heart can be, as only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. Restless eyes reveal my troubled soul, and memories flood my weary heart. I mourn for my dreams, I mourn for my wasted life. And while I know that I'll survive alone, my heart is low, my heart is so low. As only a woman's heart can be, as only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. My heart is low. Yes, my heart, my heart is so low. Only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can know. My heart is low. Yes, my heart is so low. It's only a woman's heart can be. It's only a woman's. It's only a woman's. It's only a woman's heart can be. Bueno, parece que tenemos una serie más de informaciones relacionadas con la economía y la industria y la electricidad, Alfredo. Bueno, pues el Endesa está dando los pasos necesarios para, o misteriosamente, dejar de pagar impuestos en España. No es que pague muchos, pero por si acaso se brinda. Y aquí sí que me da la impresión de que alguien está viendo las orejas al lobo. Es decir, hasta ahora pues era fiscalmente muy rentable para determinadas empresas pagar impuestos en España. Pero bueno, el grupo italiano Enel, que es el accionista de referencia, como tú muy bien decías, de Endesa, está a punto de cerrar su golpe maestro para dejar de rendir cuentas al ministro Montoro. La energética transalpina, recordar que no podíamos tener una empresa propia. No, la cuestión es que cuando se nos vendió el tema de la privatización de las, sí, compañías eléctricas, de las grandes joyas de la corona, como Endesa, Iberdrola, Telefónica, etcétera, etcétera, se nos decía que es que Bruselas decía que había que privatizarlas. Bruselas lo que decía es que había que privatizar al menos un 50%. Pero permitía que los estados tuvieran todavía el control de esas compañías. Y así lo hicieron todos los estados, menos España. Menos España. Que el señor Aznar dijo, yo más, yo el primero, yo el que más. Tarzán. Y Tarzán cogió y privatizó el 100% de todas las joyas de la corona. Endesa, el último año que fue empresa pública, dio 130.000 millones de pesetas de beneficios que entonces eran públicos y hoy son privados. Bueno, pues la Enel, que es el accionista de referencia, ha puesto ya sobre la mesa 8.253 millones de euros. ¿Para qué? Para hacerse con los activos latinoamericanos de Endesa, a través de una filial creada ex profeso, como se hacen estas cosas, se crean estas cosas para algo, que le permita esquivar al fisco español. A falta de que se consume este paso definitivo, toda la estructura está ya lista para conseguir este objetivo al que se refería el periódico ABC el pasado 5 de agosto. Que esto no es nuevo. De momento, Endesa ya está vaciada de sus activos en Latinoamérica, antigua joya de su corona, que ahora se encuentran agrupadas en Enersis, la marca chilena del grupo italiano. Échale, Chile. Échale. Ahora queda un último movimiento para ejercer el control total sobre estas preciadas participaciones y de paso ahorrarse la tributación correspondiente a las mismas. O sea, no solo tenemos la energía más cara de Europa. Prácticamente de Europa. Prácticamente de las mundo. Más caras de Europa. No, no, yo creo que mundo. Es la más cara, de hecho. Es una de las más caras del mundo. Bueno, pues en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, otra cosa, el CNMV famoso. La CNMV, sí. Otra que, sí. Algún los día italianos de Enel explican que ya han presentado su oferta a la presidida por Borja Prado y que en realidad controlan en un 92%. El precio incluye la prima del 11% sobre la valoración inicial que la Transalpina se comprometió a ofrecer a su marca española. Sin embargo, el dividendo extraordinario que ya se prepara en la compañía hará que este desembolso sea realmente de ida y vuelta a los cuarteles generales del Grupo Norma. Es decir, yo pago una superprestación, pero en realidad la vuelvo a cobrar yo. En fin, esto es ingeniería financiera y cómo, en plan gilipollas, con el gobierno que tenemos... Bueno, con el que tenemos y con todos los que hemos tenido. Luego no te preocupes, Rajoy estará en el Consejo de Administración de Endesa. Sí, seguro. Y seguro. Montoro también. Da igual. Sí, bueno, porque... Estas cosas se pagan. Sí. A mí lo que me sorprendió el otro día es que Electro del Viesgo, por ejemplo, que es una pequeñita y tal, es 100% electricidad de Portugal. 100%. Sí, pero si es que además eso fue una iniciativa que luego no han tenido demasiado entusiasmo porque el tema es que consideran que la energía es un sector estratégicamente importante y entonces los estados no quieren soltar el control del mismo. En España no. Y entonces tenemos ahora la curiosa cosa de que aquí todas son súper privadas, pero con la particularidad de que Endesa resulta que su principal accionista es público, pero no público español, es público de Italia. Porque es el Estado italiano el dueño más importante de Endesa. Un poco vamos a desgranar sería descojonarse de risa si no fuera porque esto pasa en este país. Desgranamos un poco esta situación. En este baile de participaciones y desembolsos, más allá del ya consumado traspaso de activos desde Endesa a la chinera Enersis, el papel clave lo juega la nueva filial en el Europe Energy, vía Chile. Los activos llegarían a esta sociedad con sede en España, pero filial directa y al 100% de la cabecera del grupo en Italia, que terminaría por mantenerse como dueña del 92% de Endesa y estrenará un 60,6% de Enersis. Pero antes, su cartera ya contaría con unos 40.000 millones de euros de deuda procedentes, en su mayoría, de los préstamos que la italiana tuvo que suscribir para hacerse con la todavía cotizada en Madrid. ¿Ah? Los elevados intereses de esta cartera de pasivo a buen recaudo, según se comerían los beneficios que hasta ahora reportaban a Endesa, sus preciadas inversiones en Latinoamérica. Así que el resultado sería dejar de pagar impuestos por estos activos en España y limitar el negocio de Endesa al cada vez menos rentable mercado español. Un mercado en el que además los ingresos que podría dedicar a inversiones tras la venta de las participaciones en Latinoamérica regresará a Italia, en su gran mayoría en forma de dividendo para, de paso, evitar una vez más las normas tributarias españolas. Resumiendo. La empresa pública italiana que es dueña de Endesa se queda con el cogollo de Endesa, la parte más rentable, lo hace mediante un entramado que le permite lo que paga prácticamente lo recupera y encima el tratamiento fiscal lo va a tener en otro país. Evidentemente. Y aquí se nos queda el barro. Como siempre. Claro. Muy bien. Pues veo que lo he entendido. Perfecto. Lo has entendido perfectamente. Pues a ver si también los que nos oyen los ciudadanos de este país No te olvides que 11.000 millones de euros se compró un banco no hace mucho y se vendió por 1.000. Ah, sí. Bueno, 13.000 y se vendió por 1.000. Justamente lo que en ese año se había reducido en educación y sanidad. Es decir, 12.000 millones. Sí. Bueno, y se han comprado bancos por un euro. Sí, pero después de haber metido una cantidad de pasta. Sí, claro, con dinero público. Claro. Luego los consejos de administración, Felipe González y compañía. Y los de ahora... Bueno, hay ministros y diputados, ¿no? Todos los que han tenido... Han colaborado proactivamente en que esa situación haya sido posible. Oye, 200.000 euros de sueldo al mes. Bueno, y hay meses que gano menos, ¿eh? Sí, sobre todo. Y la gente que está durmiendo en la calle también. Creen porque la gente no habla de mí, que estoy más acabado que Antonio Machi. Dense prisa si me quieren enterrar, pues tengo la costumbre de resucitar y salgo del nicho cantando. algo vivo y coleando, pero pasando, pasando de críticos, pasando de místicos, pasándolo bien, pasando de modas, pasando de bodas, pasándolo bien, pasando de miedos, pasando de credos, pasándolo bien. Hay también quien se dedica a disparar balas que me rozan pero no me dan. Al paso que vamos me figuro que cumpliré más años que Matusalén, muriendo y resucitando, sí, sigo vivo y coleando, pero pasando, pasando de mitos, pasando de gritos, pasándolo bien, pasando de... Bueno, se termina el programa por hoy. Ya sabéis que el próximo lunes a las 8 estamos aquí otra vez. Alfredo se nos marcha de vacaciones, con lo cual le vamos a pedir que nos eche la despedida. Bueno, pues para ya hasta Navidades lo menos. Caray, son Navidades de ministro, ¿eh? Hasta Navidades lo menos, y este año me toca desplazarme a territorios de... Ultramar. Bueno, de familia, sí, de ultramar. Hay que pasar algo del Atlántico, claro, lógicamente. Sí, sí, sí, hay que pasar del Atlántico. Pues, en fin, nos despedimos de todos vosotros. Hasta la próxima. Y no olvidéis que todos los lunes de 8 a 9, en el 101.8, estamos con vosotros en Onda Negra. Onda Negra. Y nos vemos en las calles. Y el próximo día recordad que venimos con lo que ha pasado en Escocia, que eso también será la noticia para muchos meses. Hasta otro rato, amigos. Onda Negra, que es un programa de la CGT, la Confederación General del Trabajo, para Radio Topo.